Sí, a mí y a toda mi familia, la verdad. Sí, ni hablar. Pues una cosa que es muy complicada, la situación que pasamos. Yo le cuento cómo fue la cosa para que quede claro que yo por lo menos el sábado a las 4:30 de la mañana vinieron dos pibes que quisieron robar el autito que tengo yo para poder llevar a comprar gas y todo eso que estoy usando para mantener el comedor, porque nosotros tenemos un comedor asistido, no tenemos de parte del gobierno de la ciudad un subsidio para comprar gas, o sea que todos los esfuerzos que estamos haciendo para dar de comer a 120 chicos, estamos haciendo todos nosotros, ¿no? Es que el gobierno solamente lo que nos baja es mercadería seco y, bueno, cruda, ¿no? Entonces, me quisieron robar el auto, me rompieron la luneta trasera, que con mucho sacrificio lo tuve que volver a ponerlo, me salió una panta de plata. Y bueno, mis hijos me preguntó qué fue lo que pasó, yo les conté, vinieron los vecinos, me dijo, mira, fue fulano y fulano. Entonces mis hijos también, como estaba enojado, se fueron y le reclamaron a los pibes lo que hicieron. Sí. Y los pibes prepotentemente también le dijo, nosotros podemos hacer lo que quiera, a tu papá le cabe. Y cuando le dijo eso a mi hijo, ya le dio una trompada, le pegó, eso fue el sábado. Después el domingo encontró al otro pibe y le hizo lo mismo. Había sido que esos pibes trabajaba para este narco para venderle su producto. Entonces, este narco, como diciendo, yo tengo que defender a mi personal, llegó en casa el domingo a las 7 de la tarde, más o menos, sería esta hora, y me empezó a tirotear la casa. Y justo subía mi nuera y mi hija con sus hijos, porque cada uno tiene de 8 meses y mi hija tiene un nene de 1 año, y justo también el perro subía atrás y le salvó el perro porque el perro saltó y le dieron el tiro al perro. Y Uf. bueno, llamamos a la policía, vino la policía y la respuesta de la policía nos dice, no, nosotros no podemos hacer nada porque nosotros llevamos preso y después los jueces lo larga de vuelta. No sé qué arreglo hacen ellos, bueno, toda la cosa que no nos sirvió para nada. Dice, lo que usted tiene que hacer es encierrarse y vayan y mátelo a todos. O Esa es la sea que recomendación de la policía. esa es la recomendación de la policía. Dionel, Entonces, ¿ustedes, ¿qué? hay algún tipo de relación que ustedes pueden tratar de entender entre esta gente que actúa de esta manera y tengo entendido que es la comisaría 52 la que está ahí, ¿no? Sí, es la Comisaría 52 que hace años está intervenida también Claro. por mucha corrupción que pasa y bueno, por los chicos que le hacía trabajar y después cuando los chicos no quieren trabajar más para ellos, los fusilaban. No sé si ustedes tienen algún conocimiento de Utal Tercia, es un policía asesino que estaba antes, por culpa de él está intervenida hasta ahora. O sea que lo que pasa acá en todo el barrio, lo que pasa es que ellos verduguean a los chicos enfermos y les saludan a los que le venden. Entonces, ahí está la joda. Es complicada la situación, pero bueno, nosotros no. Porque ellos lo que me dijeron, hicieron esto en casa, quedamos hasta desde el domingo que no estamos durmiendo porque supuestamente se está preparando para venir de vuelta y nosotros desgraciadamente no me gusta ni tampoco no estoy orgulloso de lo que te voy a decir, pero nosotros tenemos que estar preparados porque unos, si viene y te toca, que no te respeta en tu propia casa y que la seguridad, el Estado que te tiene que dar la seguridad para que vos puedas vivir tranquilo, se hace lo boludo, nosotros lo solucionaremos como tenemos que hacerlo también. Por Y eso te sí. digo que no estoy orgulloso de decirte esto, pero desgraciadamente es la única solución que nos da la gente que nos tiene que dar la seguridad. Son las condiciones que plantean a la hora del juego, digamos, de alguna manera. Dionel, te iba a preguntar un poco en relación a, bueno, la vivencia tuya en el cotidiano en la Villa 20, en el territorio, porque se ha hablado mucho acerca del narcotráfico durante la campaña, ha sido casi un eslogan presidencial de distintos candidatos. ¿Cómo se encuentra hoy esa situación dentro del barrio y también por las mismas características del barrio, que también ha tenido promesas de urbanización por parte del gobierno del PRO y no se ha avanzado, tenemos entendido, mucho en ese sentido? Bueno, y ahora nosotros le estamos, yo le estoy pidiendo que me mande dos policías para custodiarlo, porque nosotros tenemos el comedor a la noche, para que los chicos no pierdan la comida de todos los días. Le digo, bueno, que me traiga, que ponga de las 4 hasta las 10 de la noche unas dos consignas en cada punta del pasillo para que los chicos puedan venir a comer tranquilamente. Y hasta hoy en día no me está dando muchas respuestas todavía. Me llamó y me dijo que van a ver si me mandaba dos gendarmes. Le digo, la verdad yo no le pido por mí, le pido para que estos 120 chicos y para que pueda seguir comiendo, porque por estos personajes que ustedes saben a dónde vive y no lo están haciendo nada, porque o si no, la única forma de que esto no pase es que usted sabe a dónde vive, ya le mostramos la casa. Y hubiera sido bueno que haga un allanamiento y llevarlo preso, aunque sea 6 meses guardado y después, pero tampoco está haciendo eso. Entonces, lo que me preocupa son los chicos que vienen a comer, porque la mamá de esos chicos dice, don Dionel, nosotros tenemos miedo, porque si estamos ahí justo en la hora y si aparece esta gente... Y tiene razón. Entonces uno dice, ¿por qué nosotros tenemos que vivir con miedo mientras que estos lacras que están arruinando a nuestro hijo, a nuestro nieto y toda la sociedad de jóvenes, tiene que vivir tan tranquilo y resguardados por las policías mientras que a nosotros nos dejan tirados? Eso es lo más bronca te da y te agarra una impotencia. Pero bueno, nosotros ahora el viernes a las 9 de la mañana estamos preparando una conferencia de prensa en la legislatura. Hoy yo me fui y fuimos a invitarle a todos los legisladores para plantearle el problema que estamos sufriendo, a ver si puede hacer algo. Y bueno, vamos a ver qué solución nos da, ya que eso también lo vamos a hacer. Bueno, Dionel, desde ya nuestra solidaridad hacia vos, hacia tu familia, y estaremos en contacto para ver qué novedades o qué tipo de respuestas puede llegar a ensayar el gobierno de Rodríguez Larreta en función de esta amenaza y de la situación que se vive en el barrio. Sí, ojalá que nos dé una solución, porque si no, esto no sabemos cómo va a terminar, porque como te digo, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados tampoco, que ellos vengan. Lastime a mis hijos, a mi familia, mis hijos también están preparados, pero yo no quiero. No quiero tampoco, porque quiero resguardarlos, mi familia, pero si no hay otra respuesta de parte del Estado, es la única que nos da. Desgraciadamente es así. Y agradezco de llamarme y de dar la oportunidad de difundir un poco esto, porque a veces hace falta difundir, porque si no queda como que no pasa nada. Y la convivencia de que vos decís hace 5 años, 7 años, es un desastre la vida. Porque yo hace 32 años que vivo acá. Y hace 7 años que, desgraciadamente, esta gente que está arruinando a todos los pibes sigue haciendo cosas como quiere y arreglan con lo que nos tiene que dar seguridad. No le tocan a ellos, le tocan a los pibes enfermos. Así que eso es lo más doloroso. Que bueno, vamos a ver la promesa de este presidente que está diciendo que va a combatir. Bueno, que no combata a los enfermos, que combata directamente a lo que le está enfermando a estos chicos.